estamos de vuelta. Oscar, después de tanto pelearme, se fue, no sé, nada, se fue un ratito antes porque tenía que hacer unos trámites, así que bueno, estoy en esta última parte del programa, son las 14:47, y justo estaba mirando hay un blog que es muy interesante, que se llama Noticias de Consumo, que lo hace Daniela Hacker. Y justo aparece un tema que es muy interesante para considerar, y que siempre uno cuando ve la tanda se queda ahí pensando en cómo es esta cuestión. Parece que hubo una denuncia de la doctora Beatriz García Buitrago, la presentó en el ANMAT y en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, por una publicidad de Vidacol de la Serenísima. Vidacol es ese producto lácteo, el último que sacó la Serenísima, que tiene que ver con reducción del colesterol. Y lo que plantean es que, bueno, algo que uno ve evidentemente, y es como un producto de tipo alimenticio de consumo masivo está presentado de una manera tal que se asemeja a lo que es a un remedio, ¿no? Y esto pasa en casi, digamos, en varias marcas que está manejando la Serenísima barra Danone, como Danonino, que dice te ayuda a crecer, Yogurísimo, que dice Provitalitis y los 7 beneficios, Activia, bueno, es para el tránsito lento, Actimel ayuda a modular el sistema inmunológico. Es cierto, todas tienen la presencia de algún médico, algún facultativo vestido de blanco, o bien hasta hablando de cómo él cuida a su propia familia y todo. Así que bueno, vamos a seguir de cerca esto que está publicado en el blog Noticias de Consumo. Vamos ahora habíamos planteado al inicio del programa que nos interesaba mucho saber qué estaba pasando con las actividades de ProChile, que es una agencia gubernamental de Chile, ahora nos van a contar un poquito cómo está formada, para promocionar exportaciones, importaciones, y sobre todo en este momento están llevando a cabo las semanas de Chile acá en Argentina. Por eso estamos en línea con Alicia Froman, que es la directora de ProChile. Alicia, tocaya, ¿cómo estás? Hola. Hola. No. Hola. Ah, bueno, ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, bueno, discúlpame que se ve algún problema en el retorno. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto de las semanas de Chile acá en Argentina. Bueno, queremos que nos conozcan mejor. Hay 800.000 argentinos que van todos los años a Chile, pero pensamos que todavía hay muchos más que tienen que conocernos. Sí. Como destino turístico, en el litoral, en las playas del litoral central, o en los glaciares del sur, o en el desierto de Atacama, también como lugar para hacer negocios, y también nuestra cultura, el cine, la música, y eso es básicamente lo que hemos estado presentando esta semana en Buenos Aires, y también estamos presentando en 7 ciudades distintas en provincias. Sí, en particular esto dura empezó el 25 de agosto y dura hasta el 25 de septiembre, ¿no? Exacto. Sí. Empezó con un festival gastronómico, sí, a cargo de la chef Pilar Rodríguez. Ajá. Y bueno, está terminando ahora en Buenos Aires esta semana, sí, y sigue en distintas ciudades del interior, en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, Jujuy, Mendoza, Rosario, Córdoba, Salta, y bueno, estamos muy contentos de poder presentarle a los argentinos lo mejor de lo nuestro. Sí, y esto lo están haciendo, además de con Argentina, ¿en otros países también? Bueno, acabamos de estar también en Semanas de Chile en Sao Paulo, en Brasil, en Bogotá, en Colombia. Uh-huh. Pero mira, la relación con Argentina es muy, muy particular por lo que es la densidad, ¿no es cierto?, de la relación en todos los ámbitos. Tenemos 5.000 kilómetros de frontera. Sí. Y además ahora muchas parejas binacionales hay, muy así famosas, ¿no? Bueno, yo quiero también hablar de mí misma. Yo soy originalmente argentina, estoy casada con un chileno y vivo allá de hace casi 30 años. Ah, bueno, tenés el acento absolutamente achilenado, digamos, no sé cómo se dice. Sí, por supuesto. ¿Y sos mendocina o de dónde? No, yo soy acá de la capital. Ajá, y que... Por ahí es bueno porque vos podés percibir, justamente habiendo nacido acá y estando ya tan metida en la cultura chilena, una de las cosas que pasa acá cuando se critica al país, viste que somos bastante afectos a autocrítica, se dice, no, porque los chilenos, mirá lo que hacen con él, todo lo ven bien, digamos, de los chilenos. Algunos le tienen bronca, pero todos lo ven bien, que manejan bien la marca de los vinos, que manejan bien, no sé, que es distinto. ¿Qué es lo que vos percibís de concreto que está manejando bien la imagen, digamos, de país Chile? Bueno, yo creo que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Uh-huh. Creas que a nosotros nos critican mucho también en Chile mismo, pero uh-huh. habiendo dicho esto, sobre todo en materia de promoción en el exterior, yo creo que la ventaja de Chile es que ha tenido una política pública ya de bastante larga data, uh-huh. Pro Chile. Tiene una historia ininterrumpida de 34 años donde sí. ha ido pasando por etapas distintas, que poniéndose a tono con los distintos momentos de la internacionalización de la economía chilena y de la globalización en general. Entonces yo creo que ese es un plus sin duda que tenemos. Hemos estado un poco transmitiéndole nuestras experiencias también a entidades como Fundación Exportar, Pro Mendoza, ahora uh-huh. nos contaban los colegas que en Santa Fe, quienes están creando Pro Santa Fe. Uh-huh. Yo creo que sin duda en materia de promoción, eso ha sido una ventaja. El tema de la constancia, yo creo que es fundamental. Sí. La continuidad de las políticas. Y cuando, digamos, uno si se va, no ya en Latinoamérica, obvio, pero te vas a Europa o te vas a mercados, no sé, Asia, y de pronto ahí ya se empieza a confundir, digamos, cuando la gente empieza, que no saben si Buenos Aires está en Brasil o, digamos, obviamente no en un público especializado, pero digamos en lo que tiene que ver con lo masivo y con el turismo. ¿Qué pasa con Chile cuando se habla de Patagonia? ¿Empiezan a entrecruzarse la imagen con Argentina? Bueno, por supuesto, lo que tenemos que hacer es salir juntos a esos mercados. ¿Y están haciendo acciones conjuntas de salir afuera, digamos, más allá de esta promoción, por ejemplo? Mira, por ejemplo, hemos tenido misiones conjuntas a China. En China es un mercado donde está todo por hacer, donde más que competir, lo que podemos hacer es dar a conocer América Latina, la Patagonia, uh-huh. ambos países, donde por ejemplo todavía la gente no toma vino. Va a ser una campaña conjunta. ¿No toma vino, ¿no? En general, decís que el vino todavía no entró, no es un consumo habitual. Claro, ajá. En un país como China hay una élite muy pequeña que consume vino, entonces... Lo que pasa es que esa élite, aunque sea pequeña, para nosotros es sideral de pronto, o sea, la por cantidad o no. No, en materia de vinos no crea. Yo creo que en materia de vinos en China está todo por hacer, y ojalá... nuestros respectivos sectores vitivinícolas puedan hacerlo en conjunto, todos ganaríamos con esto. Y de Chile, por ejemplo, si vos tuvieras que decirnos cuál sería el producto estrella por el cual es más conocido en el mundo, ¿sería el vino o sería qué, en términos de producto? Hay productos estrellas del sector alimentos, como el vino, la fruta, el salmón, pero yo diría también, crecientemente tenemos un sector bastante competitivo de servicios, que es un área que ahora en ProChile nos interesa promover especialmente. ¿Cómo qué? Acá, por ejemplo, esta semana en Argentina estuvimos con una misión de empresas de tecnologías de la información y comunicaciones que trabajan juntos en varios proyectos también con empresas del rubro en Argentina, servicios de transporte, servicios logísticos, servicios financieros. servicios profesionales en general, servicios de ingeniería. Pero algo así como el modelo, digamos, donde, no sé, India está ganando mucho espacio, o ya lo ganó, brindando servicios de tecnología y de informática, ¿en ese sentido lo están planteando? Bueno, ojalá algún día pudiéramos llegar a